Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Olay en el Colegio El Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de quinto B. Hoy tenemos un invitado muy muy especial en nuestro programa. Él es Abdeslam Lua. Pero vamos a entrevistarle para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Te cuesta mucho correr? No, creo que lo llevo haciendo desde el año 94 y creo que antes, como vosotros, que jugáis en el patio y os gusta. Nada más, no cuesta. ¿Alguna vez después de correr te estabas ahogando? Muchas veces. Cuando llevas el cuerpo a un cierto límite, te cuesta respirar, pero como todo esfuerzo, cuesta. ¿Te pones nervioso al empezar la carrera? Antes sí, antes me ponía muy nervioso. Antes, pues, me mataban incluso los nervios antes de correr. Pero ahora voy creciendo, tengo una edad y ya los voy controlando mejor. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste tu primer premio? Mi primer premio. Hace tiempo, ¿eh? Pero muy feliz. El esfuerzo, sentí que, bueno, que me gustó mucho y que todo el esfuerzo que había hecho ese año, pues, tuvo su recompensa. ¿Te costó mucho los 1500 metros? Bueno, hay muchos que he corrido en los 1500. Hay algunos que cuestan mucho, hay algunos que cuestan muy poco. Cada carrera es diferente, es un mundo. ¿Qué te cuesta más, empezar o terminar las carreras? Empezarlas. Como muy bien has dicho, habéis preguntado antes, pues si hay nervios, cuesta más empezarlas que acabarlas. Bueno, ¿eres el más rápido de todos? Depende de la carrera, sí. Hay veces que soy el más rápido, perdón, y hay veces que soy, bueno, de los últimos. Cada carrera es diferente. ¿Cuántas horas entrenas al día? Al día entreno, pues, una hora, hora y media. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre. Pues en mi tiempo libre juego con mi hijo, que tiene 7 años. Estoy con él. ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes cuando ganas, Yali? ¿Cuánto ganas? Sí. ¿Cómo me siento cuando gano? A ver, es difícil de explicar. Siempre entrenamos los que somos atletas, bueno, o toda la gente, tanto en otros deportes, para ganar. Y si ganas siempre estás feliz. Pero como le digo yo a mi hijo, no todo es ganar. Es más bien divertirse. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tus competiciones? Tengo 3 recuerdos muy buenos. Uno cuando empecé a correr, fue extraño, pero me gustaba cuando tenía vuestra edad. Bueno, vuestra edad no, porque empecé más o menos a los 14 años. Y cuando gané el año pasado el europeo, hace un año y un día, si no me equivoco, y hace poco cuando gané el mundial. ¿Cómo es tu dieta? Mi dieta, muy variada. Comía mejor cuando estaba en casa de mi madre, pero siempre intento comer de todo. ¿Por qué te llamas así si eres español? Me llamo Teslan porque mis padres son de Marruecos. O sea, tengo mis ancestros vienen de la parte africana de Marruecos. Nací aquí. Dime. ¿Cómo empezaste a ser atleta? Pues empecé que iba al cole, me gustaba correr en el patio, me gustaba jugar y mis padres, para que no estuviesen en la calle pues sin hacer nada por las tardes, empecé a correr, me apuntaron con mis hermanos a hacer atletismo y nada más, a correr en una pista. ¿Dónde corriste tu primera carrera? Mi primera carrera. No me acuerdo. Me acuerdo de mi primer campeonato de Cataluña, que fue en Caldas de Montbui. ¿Te cuesta muchísimo adelantar en las carreras? Bueno, es como todo. Si se va muy lento, pues te cuesta más adelantar, porque los otros también pueden acelerar, pero a veces no. Y si se va muy rápido, cuesta un poquito más. Es depende de la velocidad que lleves en cada carrera, porque es muy diferente. ¿Es tu primera entrevista? Con niños, sí. ¿Con adultos? Con niños, sí. Con adultos, no. Ya he hecho unas cuantas. ¿Cuántos kilómetros llegas a correr? Ahora, a la semana, estaré entre 100 y 120 kilómetros a la semana. ¿Cuánto tiempo descansas? ¿Cuánto tiempo descansas antes de correr? ¿En los entrenamientos o en las carreras? En las carreras. Bueno, cuando voy a una carrera, pues intento que el día anterior solo haya hecho un entreno pequeño, o sea, 24 horas. no me paso el día corriendo. Es como la pregunta de antes. Entreno una hora, hora y media al día y después ya o trabajo o estoy con mi hijo, nada más. ¿Comes mucha pasta? Ahora menos. Ahora como más arroz. Soy un poquito intolerante al gluten. Y la pasta y el trigo me sienta un poquito mal. Sí, ¿te gusta tu profesión? Sí, sí, sí. Me gusta lo que hago. Es tanto el correr como a lo que me dedico. Es una cosa que me gusta. ¿De qué equipo de fútbol eres? Bueno, el fútbol no es que me guste mucho, pero si tengo que ser de un equipo, soy de Barça. Hola, Abdeslam, soy Pilar, la profe. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos con la entrevista, que estaban súper ilusionados de entrevistarte. Mira, te voy a preguntar alguna cosita mientras les paso la ronda al siguiente, ¿vale? El otro día veíamos en clase algún vídeo tuyo de alguna carrera y hablábamos así un poco de la colocación, cuando hacéis la salida, que cada uno estaba en una calle, pero que luego todos ibais a la calle 1 y les explicaba yo un poco, pues, el que evidentemente pues hay que correr por la calle 1 porque si no haces más metros. Entonces era porque les explicaras tú un poquito eso, lo que es la colocación al principio, los adelantamientos y, en fin, un poco la pista, cómo funciona. A ver, ahí yo corro dos tipos de pruebas, el 800 y el 1500. En el 1500 salimos todos desde la misma línea, unos... Y desde ahí todos nos vamos a la calle 1 o intentamos irnos a la calle 1, depende como si es la carrera muy rápida o muy lenta. Si es muy rápida nos ponemos en fila de India y todos pegados a la calle 1 porque la cuerda, lo que se dice la cuerda que es en la calle 1, mide 400 metros. Si ya vas hacia la calle 2, calle 3, pues se le tiene que sumar 7 metros, 7 metros y medio a cada vuelta si vas por esas calles. Y después en el 800 sí que se sale unos adelantados respecto a otros porque haces la curva más amplia. Y cuando llevas más 100 metros, hay una línea que si la pisas, si entras antes de tiempo hacia la calle 1, pues te eliminan. Y ahí primero te lo marcan con unos pequeños conos que delimitan que a partir de ahí ya puedes moverte por donde quieras de la pista. Claro, está que todos nos vamos a la calle 1. Para adelantar depende mucho de la carrera. Si hay gente que le gusta correr delante, hay gente que le gusta correr detrás, después adelantar. Es mucho... la táctica de carrera que hables con tu entrenador o que te guste a ti. A mí me gusta siempre, si no estoy delante, pues si tengo el nivel para estar corriendo de los primeros, pues estar segundo, tercero, un poquito abierto para no encerrarme con los demás y poder salir y adelantar cuando yo quiera. Y si es una carrera donde sé que los otros son más buenos que yo, pues me coloco detrás y que me lleven, no mucho más. ¿Cuál fue tu primera posición en tu primera carrera? Como os explicaba antes, de que me acuerde yo, fue el Campeonato de Cataluña de Carles de Montbui, que era un cross, y si no me equivoco, fue el 84. ¿Entrenas a más gente? No, yo solo me dedico a correr, no soy entrenador. ¿Viajas mucho para ir a campeonatos? Antes viajaba más, estaba en el equipo de Valencia y viajaba más a las ligas, pero me cansé tanto mucho de viajar porque ya tenía, bueno, ya ahora tengo 36 años y además cuando me iba de viaje pues... tardaba pues 3-4 días en volver a casa y claro, yo tenía ganas de estar con mi hijo. ¿Cuál ha sido tu mayor distancia recorrida? Mi mayor distancia recorrida, pues Depende. En una carrera a pie solo, 21 kilómetros. Y en una carrera donde también había bici, 42. ¿Siempre buscas la primera calle? No siempre. Como he explicado antes, si es muy lenta la carrera, pues tiene que estar. No puedes encerrarte, porque si no, los demás pueden apretar y tú puedes quedarte encerrado con los que corren un poquito más lento. ¿Cuál es tu viaje soñado? Mi viaje soñado. ¿De vacaciones o corriendo? De vacaciones. ¿De vacaciones? Bueno, me gustaría mucho visitar el Nepal. ¿Has ganado muchos trofeos? Bueno, en carreras de 5 kilómetros, de 3, unos cuantos. Llevo bien 22 años corriendo. ¿En qué posición quedaste? ¿En cuál carrera? En la última, mira, ha sido este fin de semana que corrí fuera del concurso el campeonato universitario de pista y gané la carrera. ¿Cuál es tu marca personal? Mi marca personal de 1500 es 3:44:50. ¿Te sientes orgulloso de representar España? Sí. Nací en España, Cataluña. Cataluña forma parte de España y es donde he estado siempre y sí, estoy orgulloso. ¿Cuándo empezaste a hacer carreras? En el año 94. ¿Cuál es la carrera que más te gusta? Los 1500, a lo que me dedico. ¿Qué haces antes de una carrera? Pues nada especial, lo mismo que cada día. Si es por la mañana desayunar, si es por la tarde pues vengo de comer tranquilamente y bueno, calentar. No tengo nada especial antes. Los ejercicios que hago para calentar y ya está. ¿Te gustan los niños? Sí, tengo uno. ¿Has corrido con alguien que sea un conocido? Sí, a ver. Al llevar tantos años, pues he corrido con Reyes Esteves, Higuero, Cacho. Ahora mismo los que hay ahora españoles, pues con Marc Alcalá, Adel Mechal, Llorenç, con todos ellos todavía continúo corriendo. ¿En qué puesto has quedado más veces? Eso no te lo puedo asegurar porque que hay tantas carreras y tantos puestos. No te lo podría decir. ¿Qué les dijiste a tus padres para ser corredor? No les dije nada porque me apuntaron ellos. Quisieron que me apuntase yo. Que me apuntasen ellos con mis hermanos. O sea, no les tuve que decir nada. Es hacer deporte. De joven y que va bien. Si no fuera atletismo, ¿cuál deporte elegirías? Aquí me lo pone difícil. Me gustan mucho los deportes. Pero a lo mejor el hockey sobre hielo me gustaría probarlo. ¿En qué equipo sí te gustaría participar? ¿En qué equipo me gustaría participar? ¿Corriendo? Pues si te digo la verdad, donde me encontré más a gusto fue en el pueblo de mi ciudad, donde viví hasta los 23 años, que era San Boi de Llobregat, que ya estuve ahí y bien, me gusta. ¿Cuando eras pequeño eras el más rápido de tu clase? Si no me acuerdo bien, pues sí, podía ser el más rápido. Hola, soy Pilar otra vez, Abdeslam. Otro par de preguntitas. Bueno, yo soy aficionada al running, muy, muy popular, pero bueno, también voy haciendo mis carreritas los fines de semana, llevo a mis hijos también a las carreras populares, en fin, pues pasas el domingo tranquilamente. Sí, María también va a las carreras. Y, por ejemplo, sí que se observa mucho cuando hay carreras infantiles, a partir de 5 o 6 años hay mogollón de nenes que se apuntan para correr y luego, sin embargo, hay un parón bastante grande a partir de los 12, 13 años. Realmente me imagino que la edad complicada para a lo mejor llevar a cabo un deporte que requiere mucho sacrificio, quizá. Entonces te lo preguntaba porque creo que has dicho antes que tú empezaste con 14 años, ¿no? A lo que es el atletismo. ¿Realmente en esas edades es complicado dedicarse a un deporte tan, tan sacrificado? Por ejemplo, los nenes a lo mejor suelen tirar más al fútbol o al básquet. ¿O sí que hay un seguimiento por parte de los niños, adolescentes? A ver, por mi propia experiencia, sí, claro, antes claro. Había muchos niños corriendo. También había muchos niños haciendo otros deportes, sí. Que veo que ahora hay menos, ¿vale? También hay más de diversificación de deportes, y, pero bien. A los 12, 13, 14 años es difícil. El atletismo tiene que gustar, te tiene que gustar correr. ¿Sacrificado? Claro, ¿qué te voy a decir yo? Que... Para mí no era, porque me gustaba, ya. Si te gusta un deporte no será sacrificado. Pero es una edad donde tienen que jugar. Para mí, desde bien pequeñitos hasta los 16 años, se tiene que jugar. Siempre harás tus pruebas, siempre harás tus entrenamientos, pero yo me acuerdo que los dos primeros años, o incluso el primer año, jugaba más con la pelota dentro de la pista de atletismo en el césped que corriendo. Sí. Yo empecé jugando. Yo, por ejemplo, a mi hijo mayor que tiene la edad del tuyo, por lo que has dicho, que ya quiere atletismo y también vamos a atletismo, pues muchas veces juegan al típico pañuelo, por ejemplo, o al pilla-pilla. Yo lo veo bastante jugado de momento, pero claro, también tengo ahí un punto de que luego a lo mejor, por ser tan pequeño, digas, uy, pues parece que a lo mejor le he iniciado demasiado pronto, ¿sabes? No, a ver. Yo a mi hijo lo he iniciado cuando lo ha pedido. También lo ha querido. Tampoco, mira, mi hijo hace esquí de fondo, corre, juega ajedrez, hace un poco de todo. Después él claro, lo se que dedicará o hará lo que quiera. Mientras haga un deporte que no tiene que ser físico, porque ya digo, también juega ajedrez. Pero es hacer algo que se divierta, con que aprenda valores. Muy bien, estupendo, gracias. Te paso a los chicos. Vale. ¿De pequeño querías ser atleta o otra cosa? Antes de empezar a correr, pues no sabía ni que se llamaba atleta. Me gustaba correr y disfrutaba con el deporte, nada más. ¿Alguna vez te ha pasado una cosa graciosa a la hora de correr? Pues no me acuerdo. O sea, puede que me haya dado muchos golpes, puede que haya hecho cosas, pero graciosos no lo sé. Me centro bastante en la carrera que ¿Quién hago. Te gusta más cómo juega, Messi o Ronaldo? Son muy diferentes, Messi y Ronaldo, pero me gusta. Ronaldo se ha hecho trabajando y Messi ha nacido así. Pero me gusta más Messi al ser del Barça. ¿Te gustaría venir a visitarnos? Sí, en Alicante. Sí, estaría bien, pero... Tengo un pelín lejos y bueno, y poco aquí tiempo. Tenemos garantizados sí, 365 ya, días de sol, ¿eh? Sí, pero yo aquí unos cuantos menos que hasta hace poco estaba nevando. ¿Algún colegio hablar de atletismo? No he ido a hablar de atletismo, pero sí que yo he sido monitor en, de atletismo en colegios para, bueno, para chicos de vuestra edad y para gente de, niños de instituto. ¿Cuánto te has esforzado? ¿Cuánto me he esforzado? Pues mucho, todo lo que he podido. ¿Cuántas medallas de oro tienes? Pues te las tendría que contar, pero a lo mejor entre 20, si no me equivoco, no te lo puedo asegurar. ¿Ves carreras en la televisión? Sí, me gusta ver cuando son los europeos, los mundiales, las olimpiadas. Me gusta disfrutar del atletismo fuera de cuando lo hago yo. ¿Cuál va a ser tu próxima carrera? Mi próxima carrera, pues no lo sé, lo tengo que hablar con mi entrenador y puede ser que sea el meeting, intentaremos que sea el meeting de Huelva en junio. ¿Conoces la carrera Extreme? No, no la conozco. ¿La carrera de obstáculos la conoces, la Extreme? Sí, esa. Pero con barro y todo. Vale. La conozco tal como se... Bueno, como me lo explican. Pero nunca he ido. Y el otro día me propusieron hacerla, la de Barcelona o la de Andorra. ¿Por qué no te vienes aquí y la haces? Porque me queda un poquito un pelín lejos. No pasa nada. Pero bueno, gracias por la invitación. ¿Cuál te gusta más, la entrevista de niños o la de adultos? Me gustan las dos, son muy diferentes. La de adultos pues, es un poquito más seria y la vuestra es un poquito más divertida. Si tuvieras que definir qué es un atleta, ¿qué dirías? Un atleta, ¿cómo lo definiría? Bueno, no sé bien definírtelo, sino solo que será una persona que le encanta correr, nada más, y le encanta pues estar en dentro de la pista. ¿Cuando eras pequeño veías algún anime? Sí, veía Son Goku y los Caballeros del Zodiaco. Si te gustaría que tu hijo siguiera que los mismos pasos que tú. Sí, me encantaría que mi hijo siguiese los mismos pasos, pero desde siempre con su madre lo dedicamos con que tenga pensamientos propios y hará y disfrutará con lo que él quiera, que es lo mejor. ¿Se puede vivir del atletismo? No, no se puede vivir del atletismo. Es muy difícil. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Sea un poco tarde, igualmente te lo tendría que decir. Muchas gracias. ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Gracias. ¿Te gustaría hacer una carrera en Singapur? Sí. Me gusta viajar, pero te digo, no lo hago por falta de tiempo y... ¿Te gustan los Fórmula 1? Especialmente McLaren. Antes lo veía, hace 2 años que dejé de verlo porque no trabajo mucho los domingos y me cuesta seguir, pero antes sí, me gustaba y daba igual si fuese McLaren, Ferrari, es disfrutar del deporte. ¿Crees que el atletismo está valorado? No, no lo está, solo está valorado cuando son las Olimpiadas. ¿A dónde entrenas cuando estás fuera? ¿Dónde entreno cuando estoy fuera de mi casa? Pues si no hay pistas o no puedo acceder a ellas, por la calle. ¿Cuál es el atleta que admiras y por qué? Tengo dos personas que admiro. Una es el que tiene el récord del mundo de 1500, es Germán Barru. Con todo su trabajo, con todo lo que entrenó y todo lo que consiguió, pues me encanta su manera de correr. Y el otro es una persona a la que es olímpica también, y entrené con ella, y se llama Marco Antonio Cepeda, y porque a mí me enseñó muchas cosas, es un luchador nato, y me enseñó a sufrir, a divertirme, con todos los años que estuve. ¿Te está gustando la entrevista por ahora? Sí, me está encantando. ¿Te gustan los animales? Sí, tengo un perro. ¿De qué? No, ahora sería un poquito imposible enseñártelo porque no, nunca está en casa, siempre está afuera. Es un husky mezclado con pastor perro. ¿Cuántos seguidores tienes? No lo sé y tampoco nunca me he fijado en eso. No soy mucho de darme a ver. ¿Te hubiera gustado ser de otro país para correr? No, yo me defino como alguien del mundo, nada más. La nacionalidad solo viene supeditada al país donde vives y al país donde has nacido, nada más. ¿En cuántos años si te gustaría jubilarte? Sí. ¿Corriendo? Me gustaría no jubilarme. Nunca, mira, he tenido la experiencia del Campeonato del Mundo en Australia y ahí había gente de 90, 95 años compitiendo todavía. ¿Entrenas solo en pista o corres al aire libre? Corro al aire libre, corro en pista, por la montaña. Se puede entrenar en cualquier sitio. Después, lo único que competir, me gusta competir la mayoría de las veces en pista. Abdeslam, otra preguntita. ¿Alguna vez, debido al esfuerzo o al entrenamiento continuo, te has visto a lo mejor apurado como para decir, ¿lo dejo o no? Sí, varias veces, entrenando... De esos que terminas para morirte, ¿no? Algún día... Sí. Directamente casi no acabo porque pillé una leucemia. Por eso es muy bueno llevar una buena alimentación y hidratación. Y después, compitiendo, pues alguna vez me he retirado porque o problemas físicos o incluso llegado, la cabeza sí. Desconecta y dice, hasta aquí hemos llegado... Muy bien. Y otra cosita que quería comentarte. ¿Les podrías dar a estos chicos un consejo para que practiquen mucho deporte, que estamos todo el día con las maquinitas o mucho tiempo con las maquinitas? Y bueno, algunos sí que hacen deporte, pero bien es verdad que estamos un poco en una sociedad que nos lleva pues eso, al sedentarismo, al estar en casa con la maquinita, con el ordenador, con el móvil. ¿Tú qué piensas? A ver, es lo mismo que le digo y que le diría a mi hijo. Para mí es mejor hacer deporte que estar enganchado o al móvil o a una máquina. Sí. Durante un cierto tiempo, muy cortos, siempre va bien desconectar o con el móvil o con los videojuegos, porque también aprendes de ellos otras cosas. Pero para chicos de vuestra edad, lo mejor es hacer deporte y divertiros al aire libre. O sea, y no el correr, sino jugar a fútbol, estáis entre amigos. Es mejor jugar 5 personas a fútbol que uno solo dentro de una máquina, porque además te encierras en ti mismo. No hace falta. A la edad que tenéis, disfrutad del aire libre que podéis. Y más en Alicante tenéis sol garantizado, o sea, disfrutad del deporte que es muy bueno y es muy gratificante. Ya el que lo haga, como bien me ha dicho vuestra tutora, ya lo notará, que es muy divertido y además, pues, tienes ¿Y otras cuáles son todos experiencias. los idiomas que sabes hablar? Dime que no te escucha muy bien. Di hola en todos los idiomas que sabes hablar. El castellano hola, el catalán buen día, el árabe pues salam aleikum, en italiano buongiorno y en inglés have a good day. ¿Alguna vez te has lesionado los tobillos? Sí, mira, me he torcido los tobillos, he tenido problemas de sóleo, he tenido poco, mira. Da la casualidad que ahora mi hijo va con muletas porque el otro día se hizo un esguince ¿Cuántos años tiene en el tu tobillo. hijo? 7 años. ¿Has conocido a Usain Bolt? No, no lo he conocido, no, no he competido en las Olimpiadas y. Y ya, no ¿Lo he has tenido el gusto. visto? En persona ¿De no, pequeño nunca. eras buen estudiante? Sí, a ver, no era un excelente estudiante, pero sí que lo aprobaba todo y con entre bien y notables. ¿En qué olimpiada te gustaría participar? ¿En qué olimpiada te gustaría participar? En cualquiera. Pero ahora ya es un poquito difícil porque al tener 36 años ya tendría que ganar pues, a jóvenes de 20, ¿Tienes algún 25 años, campeonato en que ya es este mes? difícil. ¿Y el Este mes, siguiente? si no me equivoco, no tengo nada. Siguiente es mayo, pues creo que hasta junio no tengo ninguna competición Sí que así. tienes una maquinita en tu casa, como Play o todo eso. Mira, tengo la Play 4. Pero si te digo la verdad, hace 4 meses Eras que no la pequeño, enciendo. ¿ibas a los salones recreativos? Si me acuerdo, como mucho habré ido 1 o 2 veces ¿Pasas nada mucho más. tiempo fuera de casa por las carreras? Ahora menos. ¿Qué Ahora número llevas bastante tú? menos. Antes, sí. ¿Qué número llevas tú? De dorsal. No lo sé. O sea, cambia mucho. En cada carrera nos ponen uno diferente. En la última carrera. En la última carrera, pues si no me equivoco, el 300, no, 743. ¿Sabes qué? Yo soy una de tus seguidoras. De nada. Vale, muchas gracias. ¿Te gusta bailar? ¿Cuál es tu Sí, me corredor gusta bailar. favorito? si se llama como he dicho antes, ¿Te gusta si se cantar? llama Garro. En la ducha. ¿Cuántas personas suelen correr en las competiciones? Depende si son de 1500. Depende si son de 1500, pues cada serie puede tener 12, de 12 a 15 personas. Abdeslam, soy Pilar otra vez. Otra preguntita. ¿Cómo te llegas a especializar en 1500 y 800 en vez de a lo mejor en distancias más largas? ¿Por lo que te encuentras más cómodo o según los entrenamientos que haces? ¿O siempre has corrido esta distancia? No siempre he corrido esta distancia. He llegado a correr el 3000. No siempre he corrido esta distancia. He llegado a correr el 3000 obstáculos, el bueno, 400 vallas. Bueno, de pequeño corrí todas, incluso hice lanzamientos y saltos. Ajá. Pero lo que se me daba mejor era la media distancia y ya cuando llegas a una edad, así, pues por ejemplo, te tienes que medias especializar, maratones nada más. O maratones enteras y no has hecho gran cosa, ¿o sí? No, media maratón solo he corrido la de Pucherba. Porque no las hago solo como entrenos y maratones, si te digo la verdad, ya. No me atrae. Ni más por ciudad, porque 42 kilómetros viendo yo se me haría muy pesado. Ha sido una entrevista muy muy guay, ¿eh? Sí. Sí, ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias a Deslam por habernos conocido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiriri,